Gracias. ¿Qué tal, Graciela Roma? Felipe Yapur la saluda. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, Felipe. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, la idea de conversar con usted era ver esto, cómo había impactado. Hay distintas notas en los medios sobre cómo había mejorado la imagen pública del Gobierno Nacional. Esto, algunos sostienen de que tiene mucho que ver con el fallecimiento de Néstor Kirchner, pero otros también hablan de que esto era un crecimiento paulatino. ¿Cómo lo analiza usted, que es especialista en este tema? Yo creo que las dos cosas son correctas. Lo que hay que hacer es dimensionarlas en su justo valor. Efectivamente, la muerte del expresidente produjo un salto cualitativo muy importante en los niveles de identificación de la opinión pública para con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Pero ese era un fenómeno que venía de alguna manera dando señales desde, le diría, mitad del año pasado. O sea, el año 2010 se inicia, si ustedes recuerdan, con niveles de apoyos, digamos, relativamente bajos, inclusive si uno lo mide por el indicador más fuerte, que es la intención de voto en escenarios presidenciales, digamos, por el que de alguna manera se había constituido en el precandidato, candidato, digamos, del Frente para la Victoria, uh-huh, que fue el expresidente Kirchner, ¿no es cierto? En ese momento, la mayoría de las encuestas mostraba dificultades para poder ganar en una primera vuelta, que era, digamos, la estrategia elaborada por el gobierno para poder ganar. ¿Por qué? Porque había un consenso negativo muy fuerte y en una segunda vuelta existían posibilidades, o sea, no había posibilidades de que el kirchnerismo pudiera ganar. Entonces, esto era lo que mostraba la película a comienzo, o la fotografía de alguna manera a comienzo de año. ¿Qué pasó? Hubo medidas de gobierno que tuvieron un alto impacto, digamos, favorable en la opinión pública, de manera transversal, le diría, tanto entre los que se identificaban con el peronismo, con el kirchnerismo, también en la oposición, que fue la asignación universal. También la ley de matrimonio igualitario, esto fue otro elemento importante, y la profundización de los programas sociales, ¿no? En los sectores, digamos, de más bajos recursos. Esto hizo, sumado a los festejos del Bicentenario, que produjeron un fenómeno muy interesante de explosión masiva de ciudadanía y de alguna manera también de un sentimiento. Yo recuerdo que en esa época analizábamos, ¿no?, las razones por las cuales la gente se volcó tan masivamente a la calle. Y ahí hablábamos básicamente de la necesidad justamente de los consensos, los acuerdos. En algún sentido la gente a partir de esos festejos sintió que formaba parte de la misma familia, ¿sí?, más allá de las diferencias ideológicas, las diferencias partidarias, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos fenómenos, perdón, yo estoy un poco dispersa porque contribuye, sí. No, que es la calle, ¿no? estoy en la vereda, mirando pasar los autos y la gente y tratando de concentrarme y pensar. Les decía que todo eso hizo que ya a mitad de año la imagen presidencial, los niveles de apoyo, mostraran señales de crecimiento. Con la muerte de Néstor Kirchner se produce un fenómeno realmente muy importante, fue algo así como una especie de tsunami que impactó sobre el conjunto, digamos, de la escena política, uh-huh, y afectó también bastante las sensibilidades, digamos, de la mayoría de la población, que se identificó muy fuertemente con la presidente, ¿no es cierto? Graciela, y esto, si ya le termino de completar, sí, esto acolchonó de alguna manera las percepciones, ¿no?, la imagen sobre Cristina Fernández de Kirchner, que pegó un crecimiento realmente exponencial. Ahora, Graciela, usted nos habla, salvo lo del fallecimiento de Kirchner, una serie de hechos positivos, que se podrían decir, medidas de gobierno que llevó adelante esta gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Ahora bien, la oposición, que parecía que lo que controlaba, en teoría, por lo menos en número, el Congreso, no llegó a llevar adelante ninguna de sus propuestas. ¿Esto en cuanto también influyó en el mejoramiento de la imagen de Cristina Fernández? Yo creo que poco. El funcionamiento del Congreso, poco, y le decía por qué. Porque en general hay un cuestionamiento muy fuerte del conjunto de la población hacia la performance del Congreso Nacional. Bueno, no solamente del Congreso Nacional, también de las legislaturas, ¿no? Uh-huh. En el sentido de que, digamos, en los niveles, cuando uno hace una medición sobre las evaluaciones del conjunto de las instituciones más importantes del país, quiero decir, Suprema Corte de Justicia, policía o sistemas de seguridad, el Congreso Nacional, los niveles de apoyo no superan el 15-20%, hay una imagen negativa muy fuerte. ¿Por qué? Porque la gente sostiene que el Congreso no funciona como debería funcionar, y esto recorre el conjunto de legisladores del conjunto de bancadas, ¿no? Por eso le digo que me sí. parece que lo que sí impactó sobre la imagen de las oposiciones es justamente esta idea de que a partir de la desaparición, la escena política del expresidente Kirchner, la oposición quedó sin argumento sobre el cual, digamos, sostener un posicionamiento, ¿no? Y entonces quedó realmente, digamos, impactada muy fuertemente, y está en estos momentos tratando de reconstruir, digamos, su perfil frente a la opinión pública, ¿no? Con miras a las próximas elecciones presidenciales. Muy bien. Francamente, si algo produjo, digamos, la muerte de Néstor Kirchner, fue dejar a la oposición en una situación muy incómoda frente a la opinión pública. Muy bien, Graciela Romer, socióloga y analista política, le agradecemos mucho este contacto con Una Vuelta Nacional. Chao, hasta pronto. Hasta pronto.